Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos otra vez en un nuevo programa del Topota. Bienvenidas, bienvenidos. Y es un programita especial. Primero por el tema del programa, que es Hermanas con Transistor. Así es que ya podéis estar todos cogiendo el transmisor y si el podcast no se retransmite en la radio de toda la vida, pues es que algo va mal en la técnica, porque es lo que pretendemos. Bueno, hola, ¿cómo estáis al otro lado? El Antonio. transistor. ¿Qué pasa, Paquito? ¿Cómo estás, tío? Aquí estábamos peleando off the record. ¿Qué era un transistor? Vamos a ver qué pasa, a ver qué ha salido. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque una hermana lo tenemos más claro, ¿no? Poquito, tampoco te eras tú que nada muy seguro, pero un poquitín Una más. hermana es una monja, ¿no? Por eso, por eso. Claro, monjas que, de hecho, mi sección va de monjas que escucharon la radio. Ah, muy bien, pues te habrás resultado muy fácil documentarte. Tú sabes que el magma está en todos los lados, Paco. Sí, me consta, y en el interior de uno también. Sí, y a veces sale. Sí. Sí, ahí estamos. Muy bien, bueno, y falta por presentar al cuarto topota, a Jaime. Hola, Jaime. Hola, hola, ¿qué tal? No ha venido hoy, tío, no ha venido. Vergüenza tenía que Bueno, no ha darle. Vale. venido porque hemos de decir que lo hemos echado, ¿no? Pero por votación popular. ¿No? Ha sido así, Sí, ¿no? bueno, en Sí, el realidad público ha votado. aprovechamos, no lo hemos dicho, pero aprovechamos lo del Benidorm Fest, que fue aquí cerca, y utilizamos el mismo método que han usado ellos para seleccionar la canción que va a Eurovisión, que es recibir SMS a ver a cuál de los cuatro nos eliminaban del programa. Y por votación ha salido Jaime, sí. Sí, que hemos recibido uno. 1.000.000, 1.250.000 votos en total. Pues quédate que con el Benidorm Fest te tenías que dar de alta para SMS de tarificación especial. Yo no pude votar a Carmento. ¿Qué iba a Joder. votar? Bueno, Pero pues bueno. entonces, ante esta desolación de Jorge, su documentación con las monjas y la desolación de todas, porque no podemos escuchar nuestra querida voz de Jaime, vamos a dar comienzo a este Hermanas con Transistor, a ver qué pasa. ¡Corre tu sección! Tertulia despertó sabios, tertulia despertos, gabinete de sabios, tertulia despertos, gabinete de sabios. Madre mía, qué pedantería. Hola, bienvenidos una vez más a este programa de Tertulia de Expertos. Gracias por escucharnos en vuestra radio amiga en ondanonina.es. El tema de hoy es un tema que quizá para alguno de vosotros sea algo desconocido, para otros de la más candente actualidad, es la importancia de la música electrónica en nuestra cultura. Nos remontamos a principios, la segunda mitad del siglo XX, cuando apareció el theremin con el profesor Russo, y en la que su gran exponente fue la lituana Clara Rockmore. El theremin, considerado el primer instrumento electrónico, ha dado de que fue utilizado para la música clásica en el cine y todo demás, pero fue la piedra de toque para lo que hoy es la música electrónica. Así es que os invitamos a descubrir con nuestro gabinete de expertos, en Tertulia de Expertos, hoy la historia de la música electrónica. Hola, yo soy Aniceto y quería decir que la música electrónica, más allá de lo que vayamos a exponer, es pues una simplificación de la música misma. El do it yourself, el hazlo tú mismo, ha llevado a unos parámetros musicales de bobalicones, podemos decir, cosa que se ve muy bien en el libro La dictadura del videoclip. Muchas gracias, Aniceto. Está pidiendo la palabra nuestro contertuliano J. Parra. Claro, yo pienso que ni mucho menos. El Do It Yourself abrió pues mucho. El sonido casero fue lo que hizo aparecer pues la escena rave mundial. La música electrónica, desde sus inicios, ha sido un grito de libertad e inclusión para las distintas comunidades segregadas a lo largo de todo el mundo. Y, por ejemplo, hay que poner los años 90, que destacaron por las fiestas acid house, tecno clandestinas y gratuitas, que eso fue lo que le dio el tema y el punto a la música electrónica, la gratuidad, esos tiempos muy salvajes, pero divertidos. Claro, sí, en esa, mucho de lo que conocemos como la escena de la música electrónica fue configurada en ese tiempo. Lo gratuito permitió que este bonito género, ese movimiento social y esa forma de expresión, llegara a la base de toda esa sociedad juvenil londinense, sobre todo parisina y londinense, de los años 90. Pero no solo londinense, también tenemos el Berlín que hoy es todos los fans a nivel mundial, van buscando la música electrónica de las fiestas electrónicas en Berlín, pues en Berlín, y esto fue motivado por la caída del muro de esa ciudad, y que la música electrónica fue su banda sonora. En el 80 Berlín era la meca y todo ese amalgama y cóctel pues se tradujo en una música electrónica rompedora, que es lo que hoy ha ocasionado que estemos viviendo como un segundo auge de la música electrónica. Sí, esto tiene mucha razón. Y eso tuvo un eco también en nuestra sociedad con la Ruta del Bacalao. La Ruta del Bacalao fue también uno de los puntos en los que se aposenta esta música electrónica que hoy nos llega, este hardcore, techno, acid house. Pues, pero hoy no ha desaparecido en absoluto. Muy a pesar de las instituciones, la música electrónica sigue en la Vega Baja, zona de Murcia, Alicante, con la Central Rock de Almoradí, con la Vega Baja, con la Metro Dance de Bigastro. Sigue siendo en plena efervescencia y, de hecho, que vive mucho de las plataformas y de los DJs internacionales, pero también de los DJs residentes. De hecho, hay más DJs en Murcia y en Alicante que en todo Madrid, que Barcelona o muchísimas ciudades europeas. Y aún así, las instituciones no están motivando ni ayudan económicamente a este sector musical, y es uno de los más punteros de la zona. La música electrónica, por muchos que no a muchos nos gusta, pero no tenemos ninguna ayuda por parte del Estado. Muchas gracias, señor Parra, por vuestro llamamiento a instituciones desde Onda Anónima a esta música tecno. Sí, señor Aniceto. Sí, yo quería decir que bueno, que por mucho que me pese a mí, sí que es verdad que están habiendo pues estudios científicos que hablan de la magnitud que para nuestro cerebro puede llegar a tener esta música electrónica, estos ritmos más básicos sintetizados con sintetizadores. De hecho, el neurocirujano Jesús Martín Fernández en el hospital de Tenerife, está haciendo una tesis en la que para comprobar cómo responde el cerebro a los distintos estilos musicales, entre el folclore, la electrónica, la clásica, el reggaetón, se está viendo que nuestro cerebro, en términos de movimiento, responde mucho más al reggaetón de lo que se podía pensar como una pieza clásica de Mozart o otras cosas. Claro, y es que las raves clandestinas han sido lo que han ocasionado todo esto. Volviendo a los años 90, vieron esa multitud de juventud, el gobierno inglés lo intentó parar porque estaba fuera de todo alcance de circuito comercial. Y es que en verdad la música electrónica ha sido la gran olvidada, porque podríamos decir que fue como el otro movimiento hippie. Ese hermanamiento, esos espacios de paz y respetos, incluso religiosos, que se dieron en las zonas rurales cuando se les expulsaron de las ciudades. Todas esas fiestas ilegales crearon pues todo un movimiento de revolución que no se está estudiando y se le da de lado, con el acid house y todo eso. Las drogas fue la excusa perfecta para perseguir a este movimiento electrónico, porque se convirtió en el pretexto perfecto de la policía para hacer lo que mejor sabe hacer, que es oprimir y frustrar movimientos sociales. Claro, y no nos olvidemos que en estas fiestas, donde todo el mundo era realmente igual, las mujeres podían bailar con toda desinhibición, sin un depredador sexual acechándolas, o los hombres podían expresar sus sentimientos libremente, sin alguien tachándolo de marica o de llorón. Claro, pero volviendo un poco a ya acabando, que se nos está acabando el este, decir, un poco por ponernos en contexto, que estamos hablando de la década de los 90 como la gran explosión de la... Pero en el 93 ya empezaron a poner coto a estas fiestas. Sí, eso es así. En el 93, pues, empezaron a ver que había un marketing. Todas las fiestas a partir en Londres, grandes ciudades, París y Berlín, empezaron a ser en sitios con licencia. Un momento fueron desvirtuadas porque siempre ya no la gratuidad y el do it yourself se está olvidando. Pero ya para acabar, solo decir que en esta última década estamos comenzando a vivir una resignificación del movimiento rave en todo el mundo, por esa deconstrucción de muchos aspectos de nuestras vidas, con el triunfo de varios estudios antirracistas, feministas, diversas posturas a favor del cambio del status quo, pero llevados a cabo de una forma más pacífica, y todo con la banda sonora de la música electrónica. Muchas gracias, espero que os haya gustado este Gabinete de Sabios y nos despedimos hasta el próximo episodio. Tertulia de expertos, Gabinete de Sabios, Tertulia de expertos, Gabinete de Sabios, madre mía, qué pedantería. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye. Eva, trae el yogur. ¿Cuál? El que está fregado. Y la cuerda. Vale. Leire, así no es. Que sí, Eva. Claro que sí. Hay que hacer un agujero aquí en el yogur para meter la cuerda. Habla. No se oye. Porque no está tenso. ¿Qué es tenso? Que tírate la cuerda, pero no la rompa. Mira, pégalo en la pared. Que ahí está papá. Dice que no le molestemos, que está dando clases por el ordenador. Le vamos a molestar, Eva. Solo vamos a escuchar lo que dice. Pégalo en la pared. No escucho. Ténsalo y pega la oreja. Que es tenso. Que tírate la cuerda. Vale. Y lleno, vacío, seguro, tóxico, masculino, femenino, blanco, negro, nacional, extranjero. En un contexto de cambio epistémico en el que lo que entendemos por vida, por autonomía y verdad, está cambiando. La identidad se convierte en un tótem semiótico, al mismo tiempo vacío e hiperbólico. ¿Qué dice Eva? ¿Pero qué dice? ¡No te rías! Si no te enteras, déjame a mí, de verdad, y casi no se puede fiar a nadie. Esta es la dificultad de llevar a cabo una investigación de ontología política. Trabajar con entidades inexistentes. Esta es la gran paradoja de este comienzo de siglo. No existe el pueblo. No existe la nación, no existe la raza. No existe la diferencia sexual binaria. No existe la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la discapacidad, ni la esquizofrenia. Del mismo modo que en otras épocas existieron sin existir la histeria o la melancolía. Y sin embargo, estos no existentes son el contenido mismo de la historia. ¿Qué dice? Al principio algo de unas pruebas de la política y después, pues, de que todo nos lo hemos inventado, que antes existían unas cosas, que ahora otras, algo así, unas cosas muy populares. Pero no la entiendo bien. Calla, calla, que sigo escuchando. ¿Qué significa hablar hoy como transexual, como homosexual, como cuerpo racializado, si la transexualidad, si la homosexualidad, si la raza no existen? Tener en cuenta la inexistencia de las entidades ontológico-políticas implica también modificar cómo entendemos las relaciones de poder. ¿Qué dice papá? Bueno, pues al principio empezó preguntándose que si lo que acababa de decir era correcto o no. Y después pues empezó a decir que cómo íbamos a ser, pues, de una raza o de otra, hombres o mujeres, y eso en verdad, como acababa de decir, pues no existía. O sea, que las preguntas que acababa de hacer, pues tampoco tenía mucho sentido, porque las acababa de responder. Pero vamos, dijo algo así. Y dijo que, pues, que la raza no existe y que todo eso no existe, entonces, pues, ¿cómo vamos a ser ese tipo de personas si nos están poniendo...? Esta ontología de lo inexistente modifica radicalmente no solo la tarea de la filosofía o de la historia, sino también la posibilidad de la acción política. Las batallas políticas son luchas por la existencia de distintos inexistentes. Batallas por la producción de su materialidad política. Luchas porque lo inexistente, existente, deje de existir. O porque lo inexistente exista. Pues ahora acaba de decir, pues, que pide que lo inexistente exista, o que al menos eso es lo que esperan. Que lo inexistente empiece a existir. Y que, pues, tampoco es que yo me haya enterado de mucho. La tarea de lo político es hacer que una entidad no existente se presente como existente, hasta el límite de que pueda adquirir la condición de natural o incluso llegar a defenderse reivindicando su condición de universal. Este es un momento constituyente. La política es, en este sentido, una tarea de ontología ficción. El arte de inventar la existencia de un inexistente o hacer que un inexistente, que pasaba por natural, deje de existir. Esta lucha por la existencia de los inexistentes continúa hoy, no solo en los proyectos de naturalización de la raza y de la diferencia sexual, sino también en la definición de las modalidades de inexistencia de nuevos simbiontes históricos. Bueno, pues acabo de decir pues que la política se encarga de, pues eso, hacer que el inexistente sea existente, y que, pues, que la raza exista y todo eso, vamos, que es la culpable, como si dijésemos, de, pues, todo lo que acaba de explicar. Leire, venga, vámonos a jugar y déjate de tonterías. No lo sé, que no sé nada, la negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pinto la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general. Se quiebra mi voz. Y en sus ramas se posan. Los distraídos pájaros del milenio. Levantan su vuelo. Tensan la cuerda vocal antes de soltarla. Con su única uña de cartílago. Vibra. Pero es muda. Suena a bocas huecas, destilando oquedad. Una palabra cae. Como un firmamento eléctrico y recorre los dos surcos de mi herida. Aparece una pátina traslúcida que descubre el mundo en su más obscena realidad. En verdad, no había más que formas de un vidrio muy fino, acolchándolo todo. Cada árbol, cada piedra, cada mineral, cada boca. Los pájaros levantan su vuelo. Y de repente, todo salta por los aires. Solo presiento en la penumbra el sórdido ramal de mis cuerdas vocales. Negro. Hibernal. Vuelven los pájaros con sus plumas de palabras a posarse en los cables pelados. Flatus. Vocis. Se borra una playa en la marisma infantil. la carne para renacer necesita de una redimensión radical de la garganta, de un grito seco capaz de espantar a los pájaros, de un gesto rotundo. De una virilidad abierta y vulnerable. De unos párpados que se cierren para respirar. De una carne que se sepa morir para alumbrar otra carne que se extiende de ella. Carne que se entregue a una cascada sin plumas. Que alumbre un estertor que es anuncio y a continuación se duerma. Se alivie en luz. Que mire su sangre y se suelte del rojo de su orilla. Que busque el cuerpo que ha sentido nacer y que es su propia carne proyectada a un enjambre de insectos y su delirio de especies. Éxtasis material. Todo nacimiento es una escisión. Busco el cuerpo nacido en mi rama bucal. ¿Puedo hablar? ¿Puedo? Thank you. de Delia Derbyshire, Pot of Fur, y las primeras piezas de Daphne Oran. Bueno. ¿Qué ha pasado? Me has dejado en pleno éxtasis, Paco, en pleno viaje psicodélico. Habéis visto lo que hacían las hermanas del transistor con las maquinitas, ¿no? Normal que los tertulianos de Jorge estén tan escandalizados, tío. Ahí había droga de por medio seguro. A mí... Jorge, no, creo que estás hablando, ver, pero con la mente, Jorge. Creo que deberías de silenciarte. Cállate, fíjate lo que me han hecho las hermanas con el transistor. Que... Seguro que lo que has dicho en ese momento es lo más interesante, seguro. No te... Sí, lo más interesante, más que mi sección, seguro, lo que pueda haber. yo lo que quería decir era que a lo mejor para contextualizar un poco el tema para todas aquellas allegadas que no sepan lo que es Hermanas con Transistor, quizá no ha terminado de terminar de concretarse el tema en nuestras ninguna de nuestras secciones. Creo que tendría que haber una explicación por el hacedor y por la mente de este programa, ¿no? Paco, por Dios, sácanos de aquí, tío. ¿Quién es Daphne Oran esta? Las hermanas de Transistor son estas, son pues un grupo de mujeres que hicieron, pues empezaron la música electrónica en los 50, 60, empezaron a experimentar con máquinas, inventaron instrumentos, o sea, pero la liaron parda. Y hay un documental súper recomendable que se llama así, se llama Hermanas con Transistor, que cuentan un poco la historia de estas personas que experimentaron con el sonido y con el arte sonoro, inventando ellas mismas muchas veces los instrumentos y haciendo, por ejemplo... Creo que era Daphne Oran, creo que llegó a hacer sonido a partir de gráficos. O sea, ella dibujaba y luego, por un mecanismo que ella misma inventó, porque ellas inventaban estas máquinas, se leía ese gráfico y se convertía en sonido. O sea, hacían como... y cosas impresionantes con el sonido. Entonces me llamó mucho la atención... Y ese era un poco el título, pero luego a partir de ahí se podía hacer lo que se quisiera, como bien hemos demostrado. No, pero las grandes impulsoras y compositoras, bueno, ya es que, por ejemplo, hablando de las últimas que aparecen aquí como pioneras, estamos ya hablando de la década de los 80, de la década de los 70, que ya están pues con mesas de sonido, con cintas de cassette, estas de magneto, esas grandes que parecen como en el, que no sé, como sí. Magnetófonos o algo así. O sea que ya no... ¿Y se empieza hablando de Clara Rothmore con el Celemin o no? Sí, ella también sale. También sale. Porque Daphne Oran, bueno, esto no tiene nada que ver, pero digo, ¿cómo no te tienes que guiar por las apariencias de nadie? Porque Daphne Oran, que es la que ha hecho esta locura de canción que has puesto, que es súper evocadora, parecía como la perfecta madre de Estados Unidos, así como sí, parecía sí, la señorita sí. Do Fire, ¿eh? Sí. Aunque era británica, ella era británica. Sí, hay que decir que muchas de estas estuvieron como, bueno, no impulsadas, pero como que encontraron un hueco en la BBC que les proporcionó un poco, pues, recursos técnicos y financieros. Pero vamos, me llamó mucho la atención y en muchos aspectos, ¿no? pero uno podría ser un poco ligando con la pregunta que hace Antonio de por qué la música, esa relación entre máquina, música, cuerpo y la vindicación de feminista, ¿no? Que yo creo que coincide ahí todo y es muy curioso porque coincide una vindicación feminista con el, digamos que el lenguaje que eligen no es el lenguaje hablado, sino que es el arte sonoro, ¿no? Eso me llamó la atención. Bueno, no sé, ¿qué pensáis de todo esto? Es interesante, pero aparte conecta, yo no voy a hilar ahora las secciones, pero me conectaba mucho con la parte de Jorge, con la sección de Atretura, que también está guapísimo, en la cual hay una reivindicación en un momento determinado de la música electrónica, no únicamente por la gratuidad, sino también por la propia esfera musical, y hablaba de cómo se denostó por una relación con la droga. Y eso rompe un poco con el cliché ese de que puede haber gente que le gusta la música electrónica y que disfrute y que la haga incluso con una apariencia muy atípica, que es lo que ustedes comentan de esta señora que yo no conozco, pero me conecta con esta idea de que realmente puede haber una conexión con lo musical, con todo esto, que sea por el mero hecho de conectarte con algo que te trasciende, no únicamente... Que si fuera de lo turbio del mundo ese que después se quiso estigmatizar. Esto me recordaba a un colega, muy colega, que conocen algunos por aquí, de Jorge, lo conoce bien, mi amigo Ernesto, que es un amante de la música electrónica, y el tipo reivindicaba la necesidad de escucharla con casco en una habitación, en silencio, sin ningún tipo de psicotrópico, sencillamente para ir metiéndose en un estado de relación con la música, con el cuerpo, diferente. Y a veces se ha colocado esa música, se ha estigmatizado por su relación con la noche, sin nada malo de eso, pero que se ha querido reducir a eso. Y creo que está bueno esa reivindicación. Y aparte tú lo traes también, Paco, en relación a esa parte tan olvidada, que es la parte que yo no conocía, ni mucho menos, que todo esto del feminismo y las mujeres que hacían esta música y tal, que no tenía ni idea y parece súper interesante. Yo, un poco contestando a la pregunta de que se decía, un poco que es lo de la relación entre música y cuerpo, trascendencia. Hombre, a mí parece que la relación entre música y cuerpo es el baile. O sea, es como la expresión corpórea de esos ritmos que está escuchando. Y el baile, pues desde el baile, pues nos acompaña a los seres humanos, pues desde tiempos inmemoriales, y incluso los bailes fueron durante en determinados momentos como un símbolo de transgresión y desobediencia. Digamos en rituales, en la música, en diferentes épocas, está el baile, digamos, canónico o principal, y esas representaciones musicales y corpóreas que son como la otredad, que son la contracultura, digamos. Entonces yo creo que todo esto va muy de la mano y sobre todo en determinadas músicas que intentan conseguir esa trascendencia. La música electrónica, en parte, con sus ritmos más simples, a priori, tiene muchos momentos que recuerda a los beats, que así, digamos, como del biorritmo cerebral, de lo corpóreo, de los latidos del corazón. Y de hecho, a mí, yo estaba tomando apuntes sobre la música que has empleado de Oram, y había momentos como ha ido cambiando, también lo has ido cambiando en tu discurso poético, como ha ido metiendo voces de personas, después sonidos que parecían en el Renacer como latidos de corazón. Entonces, para mí, la música es el ritmo y todo eso, y su representación corpórea es el baile, y que está muy asociado en nuestra cultura a lo femenino, ¿no? Sobre todo, no tiene por qué, pero el baile es como algo más, y sobre todo en otro, como algo más de desinhibición. En muchos grupos de baile te piden que vayan hombres, porque solo hay mujeres. O sea, entonces ahí va un poco el nexo. Bueno, vamos a escuchar, si queréis, una pieza más, así de música de estas, y de Delia Derbyshire, que fue la que puso banda sonora al programa este de Who, de la BBC. Y seguimos con las cositas. Era en la BBC a las 2 de la noche. Nadie lo escuchaba. La famosa carta de ajuste de la BBC. ¿Habéis visto? Hombre, no, esta mujer. ¿Qué os parece? Es que era para felicitaros. Hombre, nos han mantenido un momento en bastante expectación, ¿eh? Pero bueno, esta muchacha era la que decía Paco que se basaba un poco en los bombardeos de Coventry cuando ella era pequeña de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que le inspiró. ¿No? Era esta. Sí. Creó su propia voz como un instrumento. Sí, o sea, a mí lo que me llamó la atención es que justo, es, no sé, muy curioso, esta es Delia Derbyshire hace cosas impresionantes. Y como tú dices, sí, a partir de los bombardeos de la guerra que vivió. Pero lo que me llama la atención es que coge máquinas, ¿no? Y las usa para hacer todas estas creaciones sonoras que no son psicodélicas, pero como que rompen un poco la estructura mental, ¿no? Y son súper, o sea, crean unos paisajes sonoros que son como muy evocadores, muy, no sé, yo lo que he intentado es como poner, no sé, palabras o poemas a los paisajes que escuchaba. Pero bueno, me parecen como historias, escenarios, paisajes súper sugerentes y muy rompedores. Sí, además, yo según te escuchaba, Paco, me molaba mucho esa sensación de romper con la idea de la música como una historia o algo así que tenemos hoy en día muy asociada a la música actual. Es decir, esa idea de que te cuente algo. A mí me gustaba un montón oír lo que ibas poniendo porque efectivamente te hacía viajar, te trasladaba, y creo que es una cosa muy muy linda, tío, muy potente. Sí, y yo viendo el documental ves cómo construyen esas máquinas y es como la misma manera que tenían de construir máquinas, pero claro, digamos la invención de la máquina era como para una utilidad, ¿no? Como para dar la tecnociencia al servicio de ¿no? Pues eso, la creación de máquinas para cosas, para producir o para... muy ligado a la época industrial, todo esto. Y ellas cogen todo eso para hacer creaciones que lo rompen todo, ¿no? Que lo transforman, que lo quieren transformar todo. Y me parece muy curioso que escojan ese lenguaje, el lenguaje sonoro. Así, no sé. Entonces, si queréis, os pongo ya la, lo último que os pongo, la introducción de... La introducción de Doctor Who, y ya vamos, y ya empezamos con las pullas, que aquí me temo que va a... Pero ya, ya hemos ligado, ya hemos unido. Es que esto no se puede ligar, Jorge, olvídate de eso. Sí. Viene solo casi, está hecho. Pongo el Doctor Who y ahora... Y la y nos pegamos. Y ahora nos metemos. Este es el programa de las coñas, ¿no, Paco? No se oye. Ese era el... ¿Ese no se oye? No. Pues si lo acabo de pinchar. No se oye ni este ni el anterior. Que no habéis escuchado ninguno. ¿Ninguno? Ah, que tú pensabas que lo estábamos escuchando. Yo pensaba que estabas de coña, Paco. Yo también, digo, bueno, pues... Y tú hablando ahí de no sé qué mierda tal, y yo digo, pero, ¿qué cojones? Si no se oye nada. Oye, estaría guapísimo dejar esto así. No, pero justo después de bueno, esto... Metemos Doctor Who, aunque sea que dejemos esto después, ya, la puta música. No meto más cosas porque si no vamos a hacer el programa más ilustrativo de Delia, de la música de Delia Derbys ahí, de la ¿Pueden? Historia. Entonces, ya que os habéis lanzado, que os he visto muy valientes, a ver si os atrevéis a ligar. Sí, Jorge, ha dicho que lo hace. Sería un poco como el... Como el hilo de las chiquillas que se oye, que están tensando el hilo, ¿no? A ver cómo hilamos. Sí. Venga, pero, a ver, Antonio. Está hecho. A ver, en el fondo hay los tres hablan un poco de lo mismo. Hay una relación ahí, una relación entre lo inasible y el intento de darle sentido en los tres. En los tres hay un intento entre algo que se escapa y una relación difusa con eso. La música electrónica, en el fondo, es un intento también de esa traducción. En la tertulia de Jorge, por ejemplo, su tertulia, hay un montón de gente sabia. ¿Cómo era la entradilla, Jorge? Dice algo muy divertido. Como gente... Gabinete de sabios. Están los sabios ahí queriendo darle un poco de orden a algo que en el fondo se vivió de otra manera. O sea, en el fondo es un intento de relacionarte con una cosa ya. Te la pongo como Paco nos ha puesto a la Daphne. Ponlo. Gabinete de sabios. Ahí está. Pues ese gabinete de sabios se está relacionando con lo otro, que era la música electrónica de ese momento, y dándole un sentido que en su momento la gente que estaba ahí viviéndolo no se lo daba. O sea, era otra cosa, había una relación diferente. Que al mismo tiempo el mismo juego que las otras hermanas, que son realmente hermanas, intentaban decodificar un discurso completamente delirante. Que está guapo el discurso, ¿eh? Yo sí, le invitaría a volver a escucharlo porque es de un libro de Paul Preciado, Dysphoria Mundi, que intenta traer, bueno, pero indudablemente para la gente sensata, un discurso sin ni pie ni cabeza. Entonces es un intento de relacionarte desde una cosa que te separa, que era una pared, a través de los medios que tienes, para darle un sentido a algo que no lo tiene. Entonces es una relación, y la música al final, esto mismo que Paco nos ha trasladado, que para mí se ejemplifica perfectamente con las últimas dos audiciones que nos ha hecho escuchar, que es intento de relacionarte con algo que cada uno le da un sentido diferente, hasta que lo pone le da un sentido que no tiene. Entonces, para mí hay un hilo conductor que es una relación con algo que el que está al otro lado intenta decodificarlo con escaso éxito, o a su manera, vamos a decirlo así, pasándolo por su propio sentido. Claro. Yo por mi parte iba a decir otra cosa, pero ya es como me ha dicho que el discurso de Preciado no tenía ningún sentido, se me ha caído. No, lo tiene. Sentido. No, lo tiene y es la hostia, Solo que hoy no hay prueba sobre eso, pero. Lo tiene en tu sección porque es como algo que se pilla por ráfagas, o sea. Claro, como... va y viene. Claro. Que, claro, hombre, yo creo que es muy fácil, ligarlo con el hazlo tú mismo, ¿no? Estas mujeres lo hicieron el do it yourself, que se decía como la democratización del arte, como le pasó a la fotografía, ¿no? Fue como por ese boom de la fotografía, cuando todo el mundo podía llegar a ser y crear arte. Pues un poco con la música electrónica, no había que ser un virtuoso, o sí, pero no tenías por qué serlo, porque, por ejemplo, la Clara Rockmore, la veis tocando el Theremin, y es un desfase. Bueno, ya es una locura lo que es ese instrumento, que es el único instrumento que se toca sin tocarlo, porque son, pues, todo es una combinación de corrientes electromagnéticas que tú al meter la mano a una distancia, pues se crea un sonido onda. Entonces, pero son ellas lo que lo hacen. Y sobre todo en el de Piolo, lo hacen ellas mismas. O sea, se crean un aparato con yogures para escucharte y espiarte detrás de lo que estabas contando. Y el do it yourself fue el germen de la raves. Aunque no lo voy a explicar, porque ya lo he explicado con el do it yourself, hazlo tú mismo. Pero mi primera ligazón, ya sabéis que yo iba a ser con Ave Fénix. Ese iba a ser lo que iba a ligar a las tres secciones. Ave Fénix. Pero como ya he explicado una, esa me lo tengo que dejar Si es que paso palabra ya. No, pero o sea, que nos dejas con... Nos dejas con el gusanillo. Sí, porque como hoy tenía dos, he elegido una y la otra la dejo en el mundo de las posibles. Bueno, pues ahí está, en el mundo de las posibles, como la música que estamos escuchando. Y nada, y como nos quedan 5 minutillos escasos, vamos a hacer una ronda rápida de nuestra sección favorita. Vamos a ver qué podemos decir. Ya sé que es difícil, tenéis que hacer un esfuerzo, sobre todo tú, Jorge, por ver qué bullitas podemos meter a las secciones del prójimo. ¿Empezamos por la de Jaime? Yo solo puedo decir a Jaime que ha sido de las mejores que he escuchado de Jaime de los últimos tiempos. Esa, vale, como crítica, como puya. Estoy de acuerdo. Sí, hombre, vamos. Sí, creo que ha hecho el axioma de pon tu cerebro a trabajar antes que tu lengua. Creo que la ha hecho caso. Yo he disfrutado tanto como las audiciones finales de Paco. Sí, de hecho, he recibido un montón de votación pidiendo que en el próximo programa vuelva a estar. O sea, que ha sido un éxito. Que vuelva a estar tú como pincha, Jaime. ¿No? No, que vuelva a estar Jaime. Y yo como pincha, las dos cosas. Y bueno, a ver, entonces, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Bueno, para mí es fácil. No sé qué decir. No, para mí es un desastre. No, es coña. No sé, dejaría empezar a Jorge, que tiene más arte para estas cosas. Todos sabemos que el que se encumbró como el gran repartidor de hostia fina fuiste tú, Antonio. En el último lo pusiste a todos a caldo. Pero yo sí que voy a lanzar un guante, pero más que a las secciones, voy a ir más allá. Y es a la elección del tema. Bien, bien, me gusta. Sí. Si alguien elige un tema, yo creo que, vamos, se lo tiene que currar un poquito, ¿no? Se tiene que explicar a la audiencia de qué va, no dejar a la audiencia en la inopia. Poner música. Un tema tan específico. Yo creo que... Un momento, perdona que te corté, pero ¿de qué audiencia hablas? Del 1.200.000 que mandan un SMS. Y después, pues claro, una vez elegido este tema, que nadie le hace caso, ya pues Piolo se lo ha saltado a la cadena totalmente. Ahí sí que ha metido pues un discurso inconexo para que no pudiéramos entenderlo. metiendo la gracia de sus hijas, porque se sabe que siempre al meter a la gente menuda, pues te saca la sonrisa y te hace olvidar la gran patraña que estábamos escuchando. El único que ha hecho referencia a Hermanas. ¿El qué? Que ha sido el único que ha hecho referencia a Hermanas. El resto no ha habido Hermanas por ninguna parte. Igual no había ni Transistores en sus secciones, pero es que Hermanas no había ni una. El tuyo no había ni Tertulianas. O sea, solo había Tertulianos. Con acentos un poco confusos, todo así hay que decirlo. Los acentos, yo digo, esta gente de dónde cojones son. Pero es que encima, Hermanas, ¿dónde hay Hermanas? Porque te estás basando en el género. Te estás basando totalmente en el género. Si tú lo estabas diciendo, la existencia y la no existencia, una condición universal, Paco. Piolo. Paco. Estás contradiciendo. Relaciones de poder y género. Acabas de caer en ese pozo. Bueno. Por no hablar de Paco, por no decir nada de Paco. Bueno, me tiro pues, de la lengua. Nada, pues entonces, como no ha estado bien el tema de hoy, el próximo programa elijo yo también el tema. Y vamos terminando. Y tenemos que ir terminando. Y despidiéndonos con el transistor en la mano. Espero que la audiencia a la que Jorge se refiere, que solo existe en su cabeza, haya estado con un transistor en la mano durante todo el programa. Y bueno, y ya más en serio, intentaremos hacerlo mejor la próxima vez. Un abrazo a todos y a todas. Y a ver, ¿qué queréis decir? ¿Queréis despediros o qué? Nada, pon una musiquita. Nada. Pon la música de antes, Paco. Y nos despedimos. Yo creo que nos tenemos que despedir en silencio. Después de estar con música todo el programa, yo creo. Despedirnos en vacío es lo suyo. Hacer un programa sobre música electrónica, que haya sido tanto silencio, es como muy raro, tío. A mí me pareció fenomenal. Por favor, no editar este programa. No, si no lo vamos a hacer. Bueno, venga, pues un placer, Antonio, un placer, Jorge, Paco, un placer, Jaime. Allí donde estés. Jaime, un beso. Va por ti, Jaime. Esperemos que seas nuestra única audiencia de este programa. Besito. Muchas gracias. Adiós.